asombrarme. Cambias mis desvíos en encuentros contigo. Veo tu amor, puedo oír tu voz. Me doy cuenta que me llevas de tu mano. Me dices, hijo, no estás perdido. Estoy contigo, te estoy guiando a tu destino. Iré contigo y no te dejaré hasta ver en ti todo lo que prometí. Te brindo mi camino, pues no has terminado tu obra conmigo. Saber en ti todo lo que prometí.